Pero en una segunda consideración o distinción, la Iglesia ha dicho que cabe mirar a la democracia como una praxis política. Y en tanto praxis política, la Iglesia también ha reprobado enérgicamente la casi totalidad de las experiencias democráticas que hemos tenido en la modernidad, ya sea la democracia capitalista como la democracia marxista, la socialdemocracia o modernamente el gramscismo como forma encubierta de socialdemocracia. El Papa Pío XI llamaba a estas formas de praxis política, democráticas, formas encubiertas de totalitarismo, y agregaba, formas que están muy expuestas a los manejos de los grupos subversivos. Por lo tanto, tampoco es aconsejable apostar a la democracia, ya no como filosofía política que sabemos que es ruinosa, sino como praxis política. Y bien mirada las cosas, no puede ser de otra manera, porque el ser precede al hacer. Y entonces, si la democracia como filosofía es malsana, porque está premiada del principio del cuantitativismo, de la rebelión, de la cantidad por sobre la calidad, de lo accidental por sobre lo esencial, de lo voluble por sobre lo permanente, si la democracia está erigida y constituida en todas las premisas de la rebelión que terminan siendo la rebelión de la criatura contra el creador, luego es razonable y es lógico que la praxis democrática también esté transida de estos defectos propios de su filosofía política. No es casualidad que el Papa Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, haya dicho que una vez caída la amenaza física del marxismo, el mayor peligro que tenemos que enfrentar los católicos, decía Juan Pablo II, es la unión de la democracia con el relativismo ético. Mensaje que en muchas ocasiones repitió el entonces cardenal Ratzinger y hoy Benedicto XVI, gloriosamente gobernante. Entonces, estas palabras del Papa se refieren tanto a la democracia como filosofía política, como a la democracia como praxis política.